Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y hablo lentamente para que la gente me pueda escuchar. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Mentira. Julio obviamente está mintiendo. Y bueno, hoy es 3 de septiembre de 2017 y hoy vamos a hablar sobre el libro Everybody Lies, Todos Mienten. Pero antes de eso vamos a comentar un par de cosas. Y bueno, voy a comentar algo. Y que vi, creo que la semana pasada hace dos semanas vi la película La Última Tarde, que es una película peruana. Pero no vamos a hablar sobre el análisis de la película. Solamente quiero comentar que en una parte de la película, eso no es un spoiler de verdad, pero en una parte de la película la mujer comenta que su mamá como que no se curó completamente, pero se curó de un cáncer a base de comer comida orgánica y seguir un tratamiento alternativo, como agua tratada y un montón de cosas más. Uh-huh. Y me pareció curioso cómo este tipo de mauferías son tomadas en la industria fílmica, porque varias veces las han dicho, y de hecho también me acabo de acordar que en La La Land hay una parte en la que Ryan Gosling dice esto de que si pones tu, ¿cómo se llama esta cosa para el carro? Tu cosita para titit, el que suena para cerrarse a tu carro, que si lo pones acá abajo, eso amplifica el sonido, y eso también es como que un mito que ha sido debunqueado, ¿no? Y es curioso cómo estas pequeñas cosas, estos mitos o mauferías pasan a la cultura popular a través de estas cosas, ¿no? Películas, series. Pero eso creo que es cierto, ¿eh? Yo lo revisé. El que pones el control de la alarma, te lo pones cerca a la cabeza y como la cabeza está llena de agua, amplifica de una manera las ondas de radio. Pucha, que activan el alarma. Lo voy a buscar ahorita ya, porque yo lo revisé y era falso. Sí, era falso. Pensé que era por la cavidad acústica que tiene. Acústica, pero eso no es acústico, son ondas de radio, no tiene nada que ver con lo acústico. ¿Cómo se llama esa cosita para empezar? Alarm. Car alarm, beeper, no sé. Claro, ¿no? Y es son unas ideas que están en la gente y describen el personaje, ¿no? O sea, ya si habla de esa forma, más o menos te da una idea de cómo es su personalidad, ¿no? Uh-huh. Okay, pero también puede ser que se tomen como de, justo también el comentario dice que no diga términos en inglés, pero como que face value, como que no lo buscas más y lo tomas, o sea, lo tomas como la verdad tal cual, porque es una película que te está dando información y como, no es que en una escena alguien le critique y le diga, oye, pero no te has dado cuenta que la comida orgánica no cura el cáncer, sino como que lo dejan pasar como parte de información. Esto es como estás recibiendo información de ahí. ¿Y cómo has suspendido tu falta de creencias? Sí, a mí se me ocurrió, por ejemplo, algo que hacían en Paranormales de la Noche. Era sacar la noticia estúpida de la semana, ¿no? Uh-huh. O sea, debunquear algo que se decía. Y yo pienso que es más o menos importante porque otra noticia que salió hace poco en un periódico, creo que era... Bueno, en mi casa compran el Popular. Uh-huh. Creo que era el Popular. Era que... ¿cómo se llama esta empresa? Johnson & Johnson, del talco. Había sido demandada en Estados Unidos y había perdido... porque le habían demandado porque causaba cáncer uterino, creo, o algo así, ¿no? Uh-huh. Lo cual sí es verdad, que ha sido demandada y parece que la ciencia no está completamente determinada a ese respecto, ¿no? O sea, no se determinaron una causalidad completa. Uh-huh. Y los productos para los cuales sí había evidencia ya fueron retirados, ¿no? En décadas pasadas. Ya no están. Uh-huh. Y aparte la forma de concluir una En algo que es de ese tipo, la forma de concluir una causalidad, no sé, está bien, bien difícil, ¿no? Por todos los posibles factores que puede haber influido en estas personas que están haciendo la demanda. Oye, estoy buscando que sí funciona, pero no hay nada en Snopes. Estoy buscando en otra página. Aquí hay un esto de Snopes, pero solo hay gente que dice que le ha funcionado. Bueno, si alguien, ya, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Si alguien tiene información al respecto, que nos escriba. No, yo leí que básicamente las ondas se amplifican en sonido, en ambientes acuosos, y que el cerebro o que la cabeza tenía suficiente agua como para amplificar las ondas de radio que activaban la alarma del carro. Esa es la explicación. Esa es la... Pero yo de verdad, o sea, yo pensé que era un mito y lo revisé y lo que leí me pareció coherente, pero pero no conozco lo suficiente como para poder poner la mano al fuego, ¿no? Bueno, pero ya, sobre el otro, ¿ustedes creen que los cineastas o la gente, los productores deberían tomarse el trabajo de ver si estas cosas son verdad antes de ponerlas o les da igual? O sea, yo he visto películas de ciencia ficción donde no, pues no se respeta muchas cosas. Yo creo que muchas películas no se respeta ni siquiera, no sé, límites geográficos o cosas tan simples como esas, o el tiempo, o las fechas, o los personajes. Yo creo que, son películas, entonces no sé qué tanto te importa la rigurosidad histórica o la rigurosidad científica de los datos en una película. Y porque uno tiene que entender que se trata todo de ficción, ¿no? A menos que estés viendo algo que realmente esté basado en hechos históricos y que al momento de empezar la película sepas que se trata de eso, basado en hechos reales, por lo menos, ¿no? Y ahí sí creo que sí se debería respetar la rigurosidad científica e histórica. Pero fuera de eso, ¿no? Yo creo que uno debe entender que se trata de ficción y ya. Pero, por ejemplo, yo creo que la mayoría de gente no se da cuenta, no tiene la sesión de teoría o tal vez criterio científico para darse cuenta de las incoherencias que suceden. Inclusive hay incoherencias psicológicas, ¿no? Cosas que no podrían suceder a una persona. O sea, si una persona es un asesino en serie y ha tenido una infancia dorada, eso no suma, ¿no? Pero sí hay cosas que no se respetan en las mejores series de ciencia ficción. Que es, por ejemplo, que te disparan una bala y te vas para atrás, ¿no? Eso no sucede en la vida real. Y lo hacen porque genera un impacto cinematográfico, pero no están respetando las leyes de la física, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos se puede conservar la lógica científica o la lógica natural sin sacrificar el impacto cinematográfico. Y lo que pasa es que muchas veces ni los directores conocen de ciencia suficiente como para poder filtrar esos errores o hacerlo mejor. Y en el fondo no les importa, lo que les importa es el impacto, ¿no? Pero yo creo que se pierde mucho. Incluso bien podría haber sabido, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso también, no sé si nuestros amigos de Langoy van a corregir esto, pero yo creo que con el tiempo se ha mejorado la implementación de estos detalles en el momento de hacer películas, sí, o series. O sea, probablemente si vamos a comparar con series de hace 20 años, probablemente esto no sea tan ajustado a lo que científicamente pueda ocurrir. Pero ahora yo he visto series que obviamente respetan incluso hasta la cantidad de sangre o cómo es que la sangre, sí, comienza a derramarse. Pero son detalles, sí, pero que se han mejorado a lo largo de los años y también de las herramientas que puedas tener para hacer toda esta parte de efectos especiales, ¿no? O cómo vuelan los dragones también. Hay una revaloración del contenido científico en las películas. También hay un crecimiento de la producción de ciencia ficción y mejor ciencia ficción que antes. Pero en el pasado también habían algunas excepciones. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de unas películas favoritas y muy famosas de ciencia ficción, 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Que es científicamente bastante exacta. O sea, no tiene ningún error grave. Pero es Stanley Kubrick, y Stanley Kubrick se caracteriza precisamente por ser muy perfeccionista. Entonces él sí se asesoró. O sea, él, o sea, para empezar era él. O sea, ese tipo de director que sí se preocupaba por el detalle mínimo. Entonces ahí sí se esperaba que la película esté correctamente ajustada a lo que podía pasar. Pero si vas a comparar con otros directores de la época, probablemente no tengan esa, pero es que es la personalidad del director, ¿no? Claro. Son excepciones. Bueno, había otro, está Gene Roddenberry, que también era bueno. Sí, bueno, ¿se acuerdan Interstellar, que también tuvo mucha, sí, acogida? Bueno, pues también hablando de estas películas, una película que sí recomiendo que vean es Dunkerque, que me gustó mucho. Y bueno, está basada en hechos históricos, pero obviamente la película no va de pegarse a las cosas de los históricos. Leí sobre la batalla, o sea, sobre en líneas generales, sí, pero nada, o sea, obviamente es una dramatización de hechos, ¿no? Pero me pareció muy buena, me gustó mucho. Bueno, esto cierra la etapa. Sí. Ahora. Y incluso, no sé, para cerrar esto del comentario, ¿no? De la chica en la película, de repente el director sí sabe cómo, claro, funciona la realidad y simplemente lo dice para... ¿no? Como, oye, claro, pero esa frase es parte de la realidad. O sea, porque en nuestra realidad hay personas que creen en eso. O sea, y van a decir exactamente esas mismas frases porque es parte de cierta realidad. No es la correcta, pero hay mucha gente que habla así. Claro. No, llegas llegas a un público más amplio. La película no me gustó mucho. Sí, sí. Bueno, claro, independientemente de eso, la película no me pareció buena. O sea, no me pareció muy, muy mala, pero no me pareció buena. Si tú como director reparas en los detalles científicos, si eres cuidadoso en eso, no todo el mundo lo va a notar, pero la gente que lo note va a ser gente con cierto criterio y vas a poder llegar a ellos de una manera especial, si quieres. Pero si te fijas en las masas, es irrelevante. No, pero también el tipo, o sea, este tipo de película yo no esperaba nada de eso, de este tipo de película. O sea, no es una película de ciencia ficción, no es una película que se base sobre algo de ciencias, ni sobre medicina, sobre nada. Es una conversación cotidiana entre dos personas cotidianas. Solamente que me llamó mi atención y quería comentar esto. Pero en verdad es como que yo no esperaba nada de nada de esa película. Si hasta algunas tomas no le salieron bien tampoco. Bueno. Eso ya es otro problema. Pero yo creo que sí refleja bien la cotidianidad, sí, porque hay muchas personas que hablan así y piensan así. Claro, pero de hecho justo les comenté eso por el chat, no sé, o sea, si ustedes han visto la trilogía esta de Lintaker, no sé cómo se apellida este pata, de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer y no me acuerdo cómo se llama la tercera película, es más o menos una copia de esta película que, Antes del Mediodía, ya, que es como, son escenas larguísimas, o sea, muchas veces es una sola escena de una conversación larguísima entre dos personas, básicamente son un hombre y una mujer conversando, o sea, y creo que están mejores hechas. Pero, de nuevo, no es que esta película sea del todo mala, solo en el que no me gustó tanto. Bueno, pasemos al tema de fondo, que precisamente va sobre, en un momento querías enlazarlo, ¿no? Sobre lo que la gente dice versus lo que la gente piensa. Uh-huh. Pasamos al libro de Todos Mienten, Everybody Lies. Yay. Yay, que los he estado molestando con este libro desde hace tiempo. Sí. Ya, pero con esto ya... paramos. Con este ya paramos y les prometo que no les prometo nada en realidad. porque mientes, Aurora. Para el siguiente libro podemos, digamos, quedar en una fecha con unas 3 semanas de anticipación. Porque Víctor, a veces una 4 semanas de anticipación. Para acabar de ver el libro. Antes del programa 100, no digas dije, eso porque dije, vas a salir el programa 100 va a ser, 101 va a ser de esto, el 102 de esto, el 103 no sé y el 104 de Everybody Lies. Sí, el tiempo bueno, pasa volando. Sí. Bueno, el libro se llama Everybody Lies y es del autor Seth Stephens Davidowitz. Y básicamente el libro va de este autor que hace un análisis de los datos obtenidos en Google Trends, o sea, de las búsquedas de Google. No solamente de eso, ya es búsquedas de Google, búsquedas de Facebook, búsquedas de sitios de porno, búsquedas de muchos otros lugares que colectan Big Data. Gran data, creo que Big Data, sino de otra, o si lo leo español, creo que está bien que diga Big Data. Y lo que hace es comparar los datos obtenidos de estas búsquedas con los datos obtenidos de encuestas, entrevistas, censos generales en los que la gente responde a preguntas específicas y compara cómo es. Esta información recibida por canales, entre comillas, formales es diferente a la información obtenida por las búsquedas. Y dice que, bueno, es que la gente miente, básicamente esto. Una tesis central de este libro, que me gustó mucho, es que usualmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que la gente miente cuando tiene la necesidad de mentir y dice la verdad en los otros casos. Y lo que este sujeto plantea es que no es eso, sino es que la gente casi por defecto miente, a menos que tenga un estímulo extra para decir la verdad. Y dice que ese estímulo extra, por ejemplo, son las búsquedas de Google, porque tienes el estímulo de encontrar lo que quieres. Y como tienes que encontrar lo que quieres, tienes que buscar lo que quieres. Entonces, ahí realmente estás siendo honesto porque quieres algo y pones lo que estás buscando para obtener lo que quieres. En cambio, en la vida cotidiana, como no tienes este estímulo extra para decir la verdad, pues por defecto dices lo que la otra gente quiere escuchar o lo que tú mismo quisieras ser o lo que tú, o sea, puede ser el querer de ti o el querer de lo que quieres que otros piensen de ti, pero al fin y al cabo no es lo que piensas realmente. Uh-huh. Y de eso va. Y va de mostrar qué es lo que se puede hacer con esta data, ¿no? Uh-huh. La primera parte del libro la dedica a explorar lo que es lo que se ha obtenido con Big Data, algunos ejemplos de lo que se puede obtener con Big Data, ¿no? Uh-huh. Que una tiene cuatro características importantes, es lo que él dice en el libro. Primero, que da una nueva forma de data, por ejemplo, las búsquedas de Google, ¿no? Uh-huh. Esto no se podía encontrar antes. Y son nuevas formas de responder a preguntas antiguas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, lo que da es esto de los slips freudianos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno cambia una letra y le sale una palabra más o menos sexualizada. Desliz freudiano en español. Ah, ya, yeah, desliz freudiano. Ahora estamos full español. Claro, ¿no? O el lapsus, lapsus interruptus. Entonces, él analiza en una base de datos, analiza este tipo de lapsus. Uh-huh. Pero no les da una explicación freudiana, sino que les da una explicación de simplemente equivocarse al momento de tipear, ¿no? Uh-huh. Y parece que con eso lo puede explicar bien, ¿no? Sí. Entonces, esa es una, ¿no? Después otra es de que, como dijo Aurora, es una base de datos más honesta, por decirlo así, ¿no? En unas encuestas no tienes el incentivo para decir la verdad. Y más bien tienes el incentivo para quedar bien, ¿no? Frente a otros. O sea, pero eso también puede ser un problema, ¿no? Porque la gente que googlea algo está muy incentivada y lo que quieres es sacar lo que piensan las personas en promedio, ¿no? O sea, esa muestra ya está sesgada, agarrada. Claro. También habla de eso un poco. Claro, claro. Sí, puede ser eso también. Pero está bien, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿El incentivo real o el condicionamiento social? Porque yo creo que por eso, por ahí parte un poco las diferencias entre lo que se dice y el incentivo real. O sea, lo que quieres encontrar es más o menos cosas que no se pueden encontrar con otras datas, por ejemplo, en qué está pensando la gente realmente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo? Por ejemplo, hay en el caso de análisis de textos, te pueden determinar con algunos, por ejemplo, los tweets que tú pones, ¿no? O los estados de Facebook que tú pones. Con análisis de palabras clave pueden detectar si es un estado positivo, por decirlo alegre, como por ejemplo cuando pones bueno, en inglés daban los ejemplos como happy, amazing, ese tipo de palabras. Uh-huh. Es un estado positivo, y cuando pones death, ¿no? Muerte, depresión, son palabras negativas. Entonces, de esa forma se puede determinar si un texto o una frase va para lo positivo o negativo, uh-huh, y de esa forma, uh-huh, capturar el sentimiento. Sí, hay que hablar de esto después porque eso, uh-huh, es un parte del sesgo de Facebook o el sesgo de las redes sociales, uh-huh, que también, uh-huh, habla en el libro. El, claro, sesgo de la data obtenida de las redes sociales. Ya. Yeah. Porque es data que tú, sí, que tú muestras filtrada, claro, no muestras lo mejor, uh-huh, de ti. Sí, sí. Sí, exacto. Sí, claro, pero la tercera es que es una forma de conseguir información acerca de grupos pequeños de personas, porque como es mucha data, uh-huh, permite hacer o sea, permite encontrar muestras de grupos pequeños, ¿no? Que no se apreciarían en datas pequeñas. Uh-huh. Es otra. Y la cuarta característica que tiene esto es que permite hacer experimentos causales. Sí, supongo que esto de acá todavía no lo entendí muy bien. Eso va con lo del A/B testing. A/B testing, ya. Es como, por ejemplo, que Facebook dice que hace experimentos A/B en el que cambias, por ejemplo, basta que cambies la fuente de azul número 34 a azul número 35 y ves si eso tiene un efecto en cierta población. Y este tipo de test los hacen este tipo de compañías o páginas todo el tiempo. Entonces, como que todo el tiempo hacen ligeros cambios y ven si la gente, o sea, como que eligen una población determinada y ven si tiene cierto efecto. Esos cambios tienen cierto efecto. Y es como, pues, con toda la gente que está conectada en Facebook, como que, uff, ¿no? Pues, claro, pues, bajo condiciones similares, puedes encontrar un montón de información al respecto. Uh-huh. Uh-huh. Y es por eso que nuestras redes sociales paran cambiando tanto. O sea, a veces no nos damos cuenta y no siempre es para todos. Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. Sí, eso es lo más divertido. Bueno, yo quería separar el programa en temas, como, eso es por acá. En temas que me parecieron relevantes. O sea, hay como, el libro habla de cosas transversales, como esto de los cuatro poderes de Big Data, y habla de temas específicos, que es como información obtenida, que me pareció divertido. Y en esta información quiero hablar sobre cosas divertidas como el sexo, la ansiedad, los penes y las vaginas, la depresión, Google Engram, sobre el hecho de si hay cámara de eco o no, sobre las mentiras de Facebook y las redes sociales en verdad, y sobre el hecho de si existe el sesgo implícito o solamente la gente simplemente es racista. Ah, y también sobre el machismo, sobre las búsquedas entre niños y niñas. Uh-huh. Bueno, entonces, sexo, mucho sexo. Está subiendo el rating. Sí, sí, sube el rating. Sí, sexo, pensé, mucho sexo. Sí. Para esta sección, o sea, también habla en todo el libro como que esto es un tema recurrente, ¿no? Y para esto reúne información de Google, pero también reúne información de sitios populares pornográficos, como olvidé que Pornhub. Como Pornhub. Pornhub. Y un par más, no recuerdo. Bueno, la cuestión es que empieza hablando sobre la frecuencia con la que la gente tiene sexo y el uso de condones en general. Entonces dice también que según una encuesta en Estados Unidos, porque todo esto es de Estados Unidos, dijo que las mujeres dicen que tienen en promedio sexo 55 veces por año, usando un condón 16% del tiempo, y que los hombres dicen... ¿Dónde está? Los hombres dicen que tienen... ¿Por qué no dice exactamente? Lo siento. Bueno, la cosa es que el uso de condones de las mujeres en total genera 1.1 billón de condones y la frecuencia con la que los hombres reportan usar condones y tener sexo suma a 1.6 billones de condones. Y, o sea, de por sí ya hay una diferencia entre el número reportado por los hombres y el número reportado por las mujeres. Y estamos hablando de sexo heterosexual en ambos casos. O sea, debería haber una diferencia menor. Pero no solo eso, sino que la venta de condones en Estados Unidos es menos de 600 millones. O sea, hay una gran diferencia entre el uso reportado por ambos y una diferencia aún mayor entre las ventas reales de condones. Por ahí que los rehusan, sí, ¿sabes? Eso de por sí ya me pareció súper gracioso. Y bueno, y en general hay un montón de otros datos, ¿no? Y ahí es donde los voy a decir simplemente, como los voy a ir soltando esta información que dice que, por ejemplo, en general todos mienten sobre la frecuencia con la que tienen sexo. O sea, de nuevo, esta información sobre la frecuencia, la información sí la saca directamente de las búsquedas de Google. O sea, sí podría estar equivocado si existe la posibilidad, porque lo saca de frente de preguntas de Google. Y de que aparentemente hay muchas más mujeres, no sé si tengo el dato acá, quejándose de que sus novios no quieren tener sexo con ellas. O sea, va en contra de la intuición de lo que esperarías, ¿no? Bueno, y dice... en promedio los hombres casados de por debajo de 65 años dicen que tienen sexo una vez a la semana y solamente el 1% dice que han pasado el último año sin sexo, y las mujeres dicen que más o menos por ahí también, ¿no? Pero dice que las búsquedas de Google dicen que la queja número uno es buscar por matrimonio sin sexo, y la queja número dos es buscar, no, la queja número uno, que es buscar por matrimonio sin sexo, es se da tres veces y media más que buscar por un matrimonio no feliz, y se da 8 veces más que buscar por un matrimonio sin amor, y eso también me parece muy curioso. Es como, ahí sí puedes ver directamente como si podemos tomar relación. Claro, y si podemos tomar estas búsquedas como verdaderas y que son representativas realmente, pues la gente se queja más de no tener sexo que de estar infeliz o en una relación sin amor. Sí, pues el amor es muy etéreo, ¿no? Tiene sexo nomás. Bueno, al respecto, también habla de los deslices freudianos, de los que habló Julio hace un rato, y es verdad, muchos de estos deslices, en inglés de nuevo, escribir penestrian en vez de pedestrian, como, ¿cómo se dice en español? ¿Pedestre? Pero en español lo decimos peat. Y imagina que en español es algo así como escribir penetón en vez de escribir peatón. Penetón. Eso quiere decir algo. Claro, entonces él hizo una búsqueda de inventó como que un programa, un algoritmo para que escribiera palabras al azar para ver qué tan cerca estaban estos errores, ¿no? Por ejemplo, en nuestro teclado QWERTY, la S está al costado de la D y la P está al costado de la N y de la O, y es como muchos de estos errores se explicaban simplemente por un error de tipeo, por la cercanía entre las letras, o sea, no significan nada. Claro, eso no sería un lapsus según Freud. Claro, no sería un sería lápiz. Un y error no solo eso, tipeo. También hay otra en la que toma. Hay una aplicación que te dejaba grabar tus sueños después de tus sueños, grabas tus sueños y como que buscaba los sueños con los que la gente soñaba. Y muchas de estas sueños son como sueños con plátanos, pepinillos, ¿no? Cosas fálicas. Claro. Y sobre todo frutas. La cosa es que correlaciono eso con el hecho de que los plátanos son la fruta más popular en general, ¿no? Y la segunda fruta, ahorita no recuerdo, pero es como la segunda fruta era algo nada fálico, ¿no? Qué sé yo, manzana, sandía, algo que no. Y también era la segunda cosa más soñada. O sea, el objeto más soñado no iba en función a qué tan fálico o sexual era, sino en función a qué tan popular en general era. Ahora, si yo soy súper freudiana, te podría decir, bueno, pero es popular porque es fálico, ¿no? Ya, chévere. Pero lo segundo más popular sí era algo completamente no fálico, ¿no? Y eso también como que traería abajo el hecho de que sí, intencionalmente, cada vez que cometemos un desliz sexual o soñamos con algo que parece un falo, es porque estamos reprimiendo N cosas sexuales. No necesariamente, basta simplemente que somos personas saludables, que comemos bananas, ¿no? Y ya. Y aparte es más plátano, o sea, el plátano, por lo menos en el Perú, es más barato que la manzana. Y vas a comentar sobre el tamaño de los penes. Ah, sí, eso después, eso más abajito. La vagina, ya. Sí, sí. Si no lo comento yo. Eso más abajito. Primero, sí, sí, si quieres coméntalo tú. Pero primero quiero acabar con esto, que solamente me pareció gracioso que en la India y en Bangladesh, en la India la búsqueda número uno que empieza con mi esposo quiere que, es mi esposo quiere que le dé de lactar. Y parece que en India y en Bangladesh es muy común que los hombres quieran que sus mujeres les den de lactar. Lo cual a mí me pareció curioso también porque parte de esto de Big Data, que algo como ser humano me pareció curioso, es que saber estas búsquedas hace que sientas que tus búsquedas no sean tan raras. O sea, si alguien nos está escuchando ahorita y quiere que su esposa le dé de lactar, no está solo. Es la búsqueda número uno en India sobre las esposas y los esposos. O sea, me parece. ¿Es dar de lactar o que le muerda el pezón? Dice breastfeed him. Es literalmente dar de lactar. A menos que no sepan inglés. Qué raro. Claro. Sí, pero mi punto es que hay rarezas para todos, ¿no? O sea, eso me parece chévere, ese tipo de búsqueda. O sea, tú lo buscas en la anonimidad de tu hogar, en tu computadora. Pero este conjunto de anonimidades que buscan cosas súper raras hace que no sea tan raro o que no esté mal, ¿no? Ya perteneces a un club. Ya perteneces al club de los hombres que quieren que les den de lactar. Uh-huh. Y eso me parece chévere. Bueno, cosas más perturbadoras sobre porno. Dice que el incesto es una de las cosas más buscadas en Pornhub. Una de las más populares, pero no dice exactamente cuáles, ¿no? Dice que del top 100, 16 son videos sobre incesto. Y los hombres buscan incesto como que mujer grande, hombre joven, como de madre, hijo, hermano, hermana, tío, sobrino. Y las mujeres buscan exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Padre, hija, hermano mayor, hermana menor, tío, sobrina. Y sí. Y básicamente eso es. Y sobre esto, creo que esto lo vieron en Very Bad Wizards o en... No me acuerdo en qué podcast, porque han hablado de este libro en otro podcast. Y lo que me parece curioso también cuando vemos esto, que lo dicen en Very Bad Wizards, es que busques estas cosas no significa necesariamente que quieras hacerlo en la vida real. Así como cuando te subes a una montaña rusa, no significa que en la vida real quieras caer de un edificio de 50 pisos. Significa que quieres tener la experiencia de... falsamente pasar por una caída libre o por una caída descontrolada, pero sabiendo que estás dentro de los límites del control. Entonces también como que el hecho de que un hombre o una mujer busque esto no necesariamente significa que tienen deseos incestuosos, sino que simplemente es algo más. Y otra cosa que pensé también en Pornhub es que ¿cuántos tipos de porno deben haber aumentado en los últimos años, ¿no? Es como todo un mundo. ¿Cuántos tipos de porno? Tipos de porno, qué sé yo, pornos con el mouse, qué sé yo, o sea, no se me ocurre mucho, pero es como hace 100 años está todo limitado, como ya está bien, podías tener sexo con una cabra, qué sé yo, ¿no? Pero ahora hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto tiempo libre y tanta tecnología que tanto tiempo libre. ¿Tú crees que ahora tenemos más tiempo libre? No sé, yo creo que ahora estamos como que somos más Pero yo creo que en general la población humana tiene, o sea, hay creo más que ahora tienes que... más acceso, o sea, creo hay que más ahora, socio, claro, ¿no? Claro, hay más, claro. Más turismo. No sé si más socio, pero hay más alternativas diferentes. Sí, hay más alternativas, claro. Antes, claro. Y siempre no, la gente no viajaba mucho. Era claro. Una cosa así rara, moverte de lugar. Kant nunca salió de su pueblo, Kronosburg. Ah, yo vi que había más que en cierta época del mes hay cierto número de mujeres que buscan tener sexo con peluches. Con peluches. No, lo que dice es que no hay muchas de esas búsquedas, pero hay. Ajá. Existe ese tipo de búsquedas. No, pero ¿no? Que hay como patrones. Como patrones, es lo que entendí. Bueno, dice que los americanos buscan porno más que buscan clima. Bueno, ya dije esto del amor. Bueno, a ver, Víctor, habla sobre los penes y las vaginas. Ah, no, había uno sobre ansiedad. Lo vas a comentar abejas. Justo antes de los penes y vaginas. No, porque prefiero hablar primero sobre los penes y vaginas y después. Ah, quieres agotar el tema sexual primero. Ya. Yeah. Sí, quiero agotar el tema sexual. Y después hablar sobre esto en Perú, porque hay Google Trends en Perú. Ah, bueno, los datos que me parecieron interesantes fueron sobre esta búsqueda, ¿qué tan grande es mi pene, ¿no? En Google. ¿Todos buscan tu pene, Víctor? No, en Google es bien popular este tipo de búsqueda. Y, ¿todos buscan qué tan grande tiene su pene? Porque están interesados en o cómo alargarlo, ¿no? Están muchos interesados en que el pene sea más grande. Pero ahora que buscas... A la hora que ven, o sea, que ves qué buscan las mujeres, en realidad las mujeres no están buscando nada del tamaño del pene, no les interesa mucho. Y buscan 170 veces menos sobre el tamaño del pene lo que buscan los hombres. O sea, están prácticamente desinteresadas. Pero lo que sí hay algo de búsquedas significativas en las mujeres es cuando el pene es muy grande, ¿no? Entonces, más del 40% de las parejas, mujeres, no sé cómo sacan ese dato, pero buscan cosas como dolor, ¿no? Pene muy grande, ¿no? O sangrado, cansado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces asocian todo eso con el pene. Entonces, en realidad, la mayoría de mujeres no están pensando en que quieren un pene más grande, sino al contrario, quieren un pene más chico cuando este es muy grande. Lo que sí buscan las mujeres, más que el tema de los penes, es sobre su vagina. O sea, hay bastantes, y sobre cuestiones médicas, y dentro de lo médico, sobre todo el olor. Entonces buscan, por ejemplo, si su vagina huele a pescado, o a vinagre, o a cebolla, o a amonia, a queso. A olores corporales, orina, heces, metal, a olor a pies, a basura, a carne podrida. No sé, están buscando, como diciendo, bueno, para que vean que hay todo tipo de olores en las vaginas. Entonces están interesadas en googlear y aprender cómo deshacerse de esos olores, ¿no? Eso realmente les interesa, ¿no? Y cuando les interesa algo sobre el pene, es más que nada cómo hacerlo más chico. O cómo hacer que no les duela tanto durante el sexo. Porque ustedes saben que en la parte final de la vagina, si se golpeas en la entrada del útero, puede ser muy doloroso. Y eso pasa pues con los penes muy largos, ¿no? Otra cosa que la contraparte es que los hombres sí buscan sobre el olor de las vaginas. O sea, la preocupación número uno de los hombres es el tamaño de su pene, pero la preocupación número uno de las mujeres no es el tamaño del pene, la preocupación número uno de las mujeres es sobre el olor de la vagina, y los hombres sí buscan sobre el olor de las vaginas. O sea, en eso por lo menos sí hay... Hay coincidencia, ¿no? Algo pasa con la vagina. Entonces dice que las... Bueno, tampoco es que lo busquen tanto, aquí dice, ¿no? Dice que los hombres hacen tantas búsquedas sobre los genitales de una mujer como las mujeres usan sobre los genitales de un hombre. O sea, en verdad no les importa tanto, pero cuando sí buscan, buscan sobre el olor. Bueno, esto viene a partir del dilema con Eve en el paraíso, ¿no? Cuando se metió a nadar a la laguna y de casualidad se le metió un pescado Y desde ese, bueno, como fue la primera mujer, desde ese momento no se sabe si la vagina huele a pescado o el pescado huele a vagina. Salió, ¿no? ¿Qué qué historia apócrifa? Bueno, ahora, en Perú, relacionados al sexo, la pregunta, no sé cómo interpretar. Bueno, la búsqueda, ¿qué es el sexo? ¿Cómo tener sexo? Búsqueda número 4, pornografía. 5, hacer el amor. 6, sexualidad. 7, sexo en Nueva York, 2, película completa. 8, sexo en Nueva York, temporada 6. 9, sexo en Nueva York, 2, película completa en español. Y 10, sexo en la ciudad. Pero, sí, pero es que ahí yo creo que tú has hecho mal la búsqueda, Aurora. Sí, solo puse sexo, no puse nada más. Ahora, no, ahí, es que ahí tú tienes que poner, por ejemplo, coloquialmente, ¿cómo se le llama? ¿Y cómo se le llama? ¿Tirar? Tirar, cachar. Entonces, si pones eso, quizás... A ver, en Perú, ¿ya? Los resultados cambian en Perú. O sea, yo creo que claro, que estas búsquedas, como es la... Como, mira, o sea, Natalie, la búsqueda de cachar. ¿Estos 100 son 100 qué? 100 quiere decir que es la más popular. La más popular, ¿cómo cachar? Sí. Y la segunda popular, ¿qué significa cachar? A uno les gusta. Yo creo que estas búsquedas para tener relaciones sexuales. O sea, yo creo que estas búsquedas en Google Trends son completamente dependientes del lenguaje que usen determinada región. Sí, sí, tienes razón. O sea, por eso estoy buscando ahorita en Perú. Todo esto es Perú. Claro, o sea, claro. Si lo vas a poner en búsquedas en Perú, obviamente tienes que sí, tienes razón, ponerlas tienes razón. En el lenguaje coloquial, ¿no? En lo que se usa. Claro. Sí, normalmente. Ah, tirar, claro. Luchar, a ver, no hay para ahí fraca. Mi pene, vamos a buscar mi pene. No, pues. Buscas pene. Si no, lo tienes que buscar en Perú. ¿Cómo se dice pene en Perú? Bueno, la búsqueda número 1 es cómo hacer crecer mi pene, y la no búsqueda número 2 es cómo agrandar mi pene. Pero yo creo que cuando uno habla de sí mismo, sí puede decir, vamos a buscar con mi vagina. No la de Aurora, sino en general. La búsqueda número 1. Oye, no hay. ¿No tiene? No. No. No. Está bien, no está bien. No sea mi concha. Ay, Víctor. Mejor la película, ayúdame. Las mujeres no buscan estas cosas en Perú. Yo creería que las mujeres no buscan estas cosas en Perú. O sea, si me dijeran que no hay suficientes datos, yo lo creería, porque aquí todo el mundo está muy reprimido. Yo creo que ya fue buscar, ¿qué? Yo creo que ya fue buscar en Perú estas cosas. O sea, ¿porno? Porno, te salen unos videos de algunos personajes de reality. Fácil, sí. A ver, 1, porno videos, porno XXX, videos pornos, video porno, porno gratis. No, porno casero, porno gay. Justo también hablan del porno gay ahí. ¿Verdad? Algo que me olvidé de mencionar. También habla el libro sobre la gente que es abiertamente gay versus la gente que busca porno gay. Y aparentemente dice que el 5% de las búsquedas en porno hechas por hombres son gay. Ah, y algo interesante. A mí me gustó ese párrafo donde habla de el porcentaje de personas homosexuales, ¿no? Gay, pero hombres, ¿no? Hombres gay. Ajá. Que tradicionalmente se lo estimaba en 10%. Pero no sé qué, parece que ha habido críticas a ese tipo de estudios. Uh-huh. Y encuestas arrojaban más o menos un 2.5%. Maya. Pero lo que él hizo fue ver en Facebook, uh-huh, qué pasaba con los porcentajes. Y en lugares donde que son muy liberales, por ejemplo California, uh-huh, el número de porcentaje llegaba al 5%, ¿no? Colegiales, digamos, personas que están en el colegio todavía. Y en lugares que son más intolerantes, era menos, no era 5%, sino era 2.5%, algo así. Entonces, ¿a qué atribuye esta diferencia si es que es una cosa que supuestamente debería ser el mismo porcentaje en diferentes lugares, ¿no? Claro, hay una idea sería que se mudan de un lugar a otro, porque la gente se muda de lugares más intolerantes a lugares más tolerantes. Uh-huh. Pero justamente la estadística que sacó de personas que están en el colegio era para ver, uh-huh, que esta mudanza no explicaba porque las personas que están en el colegio no se mudan tanto. Uh-huh. Entonces, lo que él hizo fue utilizar búsquedas de porno gay, y las búsquedas de porno gay sí más o menos encajaban a un 5%, y ese es el estimado que saca él, ¿no? 5%. Uh-huh. En vez de 2.5%. En vez de 2.5% y 10%, uh-huh, sino 5%. Claro, sí, eso también parece chévere. Uh-huh. Y bueno, vamos cerrando el tema del sexo. Nos quedamos, ya pueden irse otra vez los que solo nos escucharon por eso. hay otro comentario ahí. Hay otro comentario que quisiera hacer rápido, Aurora. Antes de leer el libro, leí uno de esos estudios de, el Pornhub, ustedes saben que publica sus estadísticas de manera anónima, y salía que la, digamos, pornografía heterosexual se consumía de manera pareja en todos los estados de Estados Unidos, pero la pornografía gay, lo que decían es que se consumía en mayor cantidad en las zonas rurales o en las zonas más conservadoras de Estados Unidos, sobre todo en la banda religiosa que está en el sur, ¿no? Y eso es interesante porque la explicación psicológica inmediata sería que hay gays en todas partes por igual, simplemente que la represión de esos lugares hacen que vea más pornografía, ¿no? En vez de irse a la acción. Bueno, el otro tema es sobre la ansiedad. Y la ansiedad, voy a juntar la ansiedad y la depresión, ¿sí? Y es como la ansiedad, dice que el estereotípico es que la gente más ansiosa o neurótica es la gente que vive en las grandes ciudades, en las ciudades, la gente que está sobreeducada, que entre comillas sabe demasiado. Pero dice que las búsquedas de Google muestran que las búsquedas como síntomas de ansiedad o ayuda para la ansiedad tienden a ser mayores en lugares con bajos niveles de educación, con bajos niveles de ingresos económicos y en lugares donde hay una gran proporción de áreas rurales. Y, o sea, por ejemplo, en Nueva York dice que hay mayores búsquedas respecto a la ciudad en la zona rural que en la zona de la ciudad. Y más o menos algo así similar pasa con la depresión, que uno esperaría que la depresión sea, que esté relacionada con gente que de bajos recursos o de bajo nivel educativo, pero en realidad, al revés, ¿no? De bajo nivel educativo. Y dice que buscó como que correlación entre diferentes temas y lo que encontró fue el clima. Y dice que lugares con climas fríos tienen más búsquedas de depresión que lugares con climas calientes, independientemente de otros factores como, busco otros factores como condiciones económicas, niveles de educación y asistencia a las iglesias. Y dice que no, que lo que tuvo más correlación es el clima. Uh-huh. Y, dato importante, que en realidad la gente no se deprime en Navidad. Dice que en realidad Navidad es uno de los lugares más, los días más felices, y que en realidad las cifras de suicidio se como que caen al piso, se desploman en las fiestas navideñas. Eso me parece interesante. Ahora, de nuevo, estos datos son sacados sobre la gente que ya busca sobre depresión. O sea, puedes bien deprimirte y tener ansiedad y no buscarlo jamás. Y entonces, sí, no tendríamos esos datos. Claro, es un tipo especial de personas las que googlea algo. No todo el mundo busca Google como primera opción, o a veces googlean también para ayudar a un amigo, ¿no? No necesariamente es porque ellos estén involucrados en el tema. No, un amigo que no conoce. La típica cuando... vas al psicólogo para hablar sobre un amigo y eres tú, ¿no? O sea, puede ser que busques por tu hermano, pero usualmente pondrías algo así como mi hermano está deprimido. Porque muchas de estas búsquedas, que también lo dice él ya, dice él que hay dos tipos de búsquedas, ¿no? Están las búsquedas con pregunta, que son tipo, hay algo malo con mi hijo, hay algo malo con mi hija, mira, ¿qué puedo hacer? Y hay búsquedas que no son preguntas, son simplemente confesiones, como me deprimo, punto. O sea, no estás buscando algo, sino, o sea, estás buscando sin preguntar. Y solo estás, pero estás buscando como un grupo de personas, o sea, estás buscando que un grupo de personas que quizás estén comentando de eso, o estás buscando por foros. Claro, yo no sé, pero por ejemplo, yo sí hago ese tipo de búsquedas muy seguido. Es como que tengo un problema con mi computadora y no busco cómo arreglar el problema, escribo el problema de frente. Como la vez pasada se me logró, bueno, o sea, en verdad yo cambié la configuración del teclado sin darme cuenta, y busqué como que teclado ta ta ta ta ta ta. No, y creo que casi todos hacemos ese tipo de búsquedas sobre cosas tecnológicas. Sí. O sea, no preguntamos cómo arreglo tal cosa, sino simplemente ponemos el problema. porque ese es nuestro tipo de problema. Ya es como que, qué sé yo, mi celular no prende. En vez de poner, ¿cómo va a ser para que mi celular prenda? Pongo, mi celular no prende, punto. Y espero que Google me dé respuesta. Y creo que eso mismo se traduce en estas búsquedas personales que la gente hace. O sea, no es que busca, no creo que busques necesariamente cómo hacer para salir de mi depresión, sino buscas, no me puedo parar de la cama, ¿no? Punto. Y entonces es una afirmación, es una proposición, que es un statement. Ya me deprimí. Ya te deprimiste. En julio ya se deprimió. ¿Lo buscamos en Google? Claro, pero hay mucha gente que no va a formar parte de la muestra y no tienes cómo saber. Simplemente que va a llamar a su mamá. No, no le va a preguntar a Google jamás si se siente mal, ¿no? ¿Cómo puedes saber qué tan representativa es esa muestra, ¿no? O sea, lo que tienes es datos. Claro. Es un montón de datos y sabes la población de Estados Unidos y sabes cuánta gente tiene, bueno, prácticamente todos tienen acceso a internet, hasta en los pueblos más lejanos. Y sabes otras, tienes otros datos como la venta de condones, que me parece interesante, que desmentiría pues algunas exageraciones estadísticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra cosa interesante del tema es el de las cámaras de Echo Chambers, que me pareció muy interesante, y es que, y esto yo lo comentaba antes en la IESética, y aparentemente siempre estuve equivocada. Es como esta idea de que nos rodeamos de gente que piensa como nosotros, y que las redes sociales como Facebook solamente, ¿cuál es la palabra? Intensifica. Sí, refuerza nuestros prejuicios. Estas cámaras de eco refuerzan. Claro, porque nuestros amigos tienen nuestras ideas políticas, y entonces feed es una palabra en inglés, pero en verdad se usa en español, así que no me disculpo por esa palabra. Nuestro feed de Facebook está lleno de noticias con las que estamos de acuerdo. Nuestros amigos de Facebook postean cosas con las que estamos de acuerdo. Bueno, en lo que plantea es que no, que en realidad lugares como Facebook lo que hacen es darnos más diversidad. ¿Por qué? Porque en Facebook tenemos no solamente nuestros amigos cercanos con los que hablamos, sino que tenemos a nuestros vecinos, a la gente del trabajo, a la gente de la universidad, y gente muy diversa. Y que en realidad eso haría que Facebook, que Facebook lleve a tener más diversidad política y que nuestra socialización offline, nuestra socialización fuera de Facebook o fuera del internet. ¿Y por qué? Porque eso, ¿no? Porque la gente tiene más amigos en Facebook que en la vida real y tiene más diferentes tipos de amigos en Facebook que los amigos. Hay gente que jamás verías en tu vida, pero lo tienes como amigo de Facebook. También da datos sobre eso, aunque no los copié aquí. Pero también da datos sobre eso. Todo porque Facebook tiene como que... también tiene todos sus datos bien mapeaditos. Y ahí justo voy a leer sobre las mentiras que nos cuenta Facebook, ¿no? Y lo que decía Víctor, de que cuando uno postea en Facebook, da su lado más pulido. Es lo que tú quieres que los otros vean de ti. Entonces, los datos de Big Data, que es Big Data al fin y al cabo, recogidos de Facebook no son tan confiables. Porque uno, no son anónimos, entonces la gente solo está mostrando lo que sabe que va a tener repercusiones sobre cómo la gente la mira. Y básicamente están súper sesgados, ¿no? Entonces, estos datos, como lo que decía Julio, de los posts de Facebook, ver tus posts felices, ver tus posts tristes, pues yo puedo postear que estoy muy feliz mientras estoy siendo miserable por dentro solamente para mostrar a la gente que estoy siendo feliz. O puedo postear miles de fotos conmigo sonriendo y en verdad estar súper deprimida, ¿no? Y entonces no es una fuente confiable. O sea, es una fuente confiable para ciertas cosas, como cuántos amigos tienes. Es lo que nos parece chévere, que lo hemos comentado en un programa, de esto de los 6 grados de separación entre tú y cualquier otra persona que se puede jugar con Facebook, pero no necesariamente sobre los datos. Y un ejemplo práctico que da es que en Estados Unidos existen 2 periódicos, ¿no? El Atlantic y el National Enquirer. Y el Atlantic es como que un periódico serio, respetable, ¿no? Y el National Enquirer es como que el popular, que es un fanzine. Es un periódico, aquí le decimos periódicos chicha, es como que un periódico con noticias de la farándula, noticias de gente de la tele y esas cosas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que en Facebook hay más gente suscrita al Atlantic, el periódico serio, que gente suscrita al National Enquirer. Mientras que en la vida real, el National Enquirer, que es el periódico no serio, vende mucho más que el National Atlantic. O sea, en la vida real la gente lee mucho más el periódico popular que el periódico serio. Pero en Facebook la gente se suscribe más al periódico serio. Y esto es como, está señalizando que eres una persona seria, qué sé yo. Entonces, es un ejemplo de por qué no tomar estos datos como datos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no intuir que, dado que hay más gente suscrita a la página de Facebook de este periódico, esto significa que en la vida real lo sigan. No, se han suscrito. Simplemente le dieron un like. A mí me ha pasado, yo estoy suscrita al Comercio de la República, pero en realidad leo más el panfleto. Ahí está, yo también. Sí, bueno, pero... De verdad. En muchas cosas no hay mucha diferencia. No son confiables ni la República ni el Comercio. Ya, pero vamos al hecho de que, claro, estar suscrito al Comercio de la República es como, oh, sí, bueno, un periódico serio, ¿no? Pero en realidad a mí me divierte y yo leo más las notas del panfleto. Sí. Y mucho pasa, hay mucha gente que se suscribe a la guía escéptica, pero sabemos que en verdad no nos quieren. No, son solamente para señalizar que son escépticos, que les gusta la ciencia, pero en el fondo no les interesa. Sí, que, sí, exacto. Pero no, claro. No importa, siguen dando like nomás. Todo da cuenta, si sea falso. Sí, sí. No, pero eso de publicar en Facebook, digamos, tu mejor cara y todo, es lógico, ¿no? Nadie quiere que salga público una foto que sale horrorosa o horroroso. Pero para eso es, ¿no? Pero también tiene otra función, ¿ah? Si estás deprimido o deprimida, tirada en tu cama, eres una chica bonita, qué sé yo, y estás recontra deprimida, te tomas una foto... un selfie seductor en Facebook y tienes 300 likes, te levanta el ánimo, ¿no? E inclusive te puede provocar salir a caminar. Y te puede levantar. El ánimo. Bueno, yo como chica bonita lo puedo confirmar. Julio como chica bonita lo puedo confirmar. No, una foto que salgas peconazo ahí levantando pesas, Julio, olvídate. Te levanta el ánimo. Julio. Bueno, yo hace tiempo que decidí que Facebook era solamente para postear sonceras. O sea, la ISD que está bien para postear cosas serias, pero mi Facebook personal es para postear sonceras. Y es porque esa es mi manera de interactuar con el mundo. Sí, yo hace tiempo que decidí que todo lo que voy a publicar en Facebook lo voy a hacer de manera pública, así para todos. Otra vez lo volví a cerrar, pero sí, o sea, ya no voy a poner cosas de mi vida privada, ¿no? O sea, ¿para qué? No quiero. Yo también tengo todo público para todos. O sea, cualquiera puede toquear mis sonceras. Sí. Bueno, eso no quiere decir que sean mujeres públicas tampoco. No. No es que Julio, ¿tú como chica bonita? ¿Eres una mujer pública? No, mujer pública no. No es que nada. Muchas mujeres amigas. No, Julio se me ha recatado. Hablando de esto, otro dato que me pareció interesante es del sesgo implícito. ¿De qué va esto? Va de que hay muchos estudios que se hicieron en Estados Unidos sobre el racismo. Entonces, la gente no es abiertamente ni conscientemente racista, pero estos estudios psicológicos y que llevaron al término del implicit bias, el sesgo implícito, llevó a que la gente no es abiertamente racista, pero es inconscientemente racista. O sea, no son racistas, pero son inconscientemente racistas, porque es como que sí, yo dejaría que mi hija se case con una persona de cualquier nacionalidad, raza, credo, lo que sea. Pero en el fondo, no estoy totalmente de acuerdo con esto. Y estos son estudios que nos muestran, por ejemplo, cuando haces que una persona vea fotos de personas de diferentes razas y como que ves cómo reacciona o qué sé yo, muchos estudios, ¿no? Pero lo que él plantea es que la gente no es implícitamente racista, sino que es explícitamente racista e hipócrita. Están mintiendo al respecto. Entonces dice que... ¿Y cómo sabe esto? Dice porque... lo saca de las búsquedas de Google sobre nigger jokes. Y es muy interesante una distinción que hace la distinción entre nigger, N-I-G-G-E-R, y niga, N-I-G-G-A. ¿Por qué? Porque la comunidad negra en Estados Unidos, sobre todo si escuchan hip hop, se dan cuenta que usan la palabra niga cada rato, ¿no? Hey niga, my niga, yo niga, niga, niga, niga. Hay una canción que es niga, niga, niga, niga. Y es como, niga, escrito N-I-G-G-A, no está mal, o no implica racismo necesariamente. Pero nigger, como N-I-G-G-E-R, es un término completamente despectivo. O sea, obviamente nigga salió de nigger, pero que sí tiene una implicancia racista. Y lo que este tipo muestra son las búsquedas de chistes sobre negros. O sea, en español no tenemos esta diferencia, ¿no? Entre negros y negros. Pero en inglés sí hay como que buscas chistes sobre niggers. Y en general busca... O sea, no solamente sobre la comunidad negra, ¿no? Como que busca en general... cómo matar musulmanes, cosas así, ¿no? Cosas bien, bien, obviamente racistas. Y sí, es como que estas búsquedas no se han desplomado. Estas búsquedas han aparecido. Y durante la campaña de Obama, la presidencia de Obama y post-Obama, no hubo ningún cambio significativo en estas búsquedas. Es como que la gente ha seguido siendo explícitamente racista, solamente que no lo dice. Y eso me pareció muy curioso. Es como toda esta onda de crear el sesgo implícito para explicar cómo es que la gente no es racista de verdad, sino que tienes algo racista en tu inconsciente, No, no es verdad, solamente estamos mintiendo. No, no es verdad. Claro. Pero yo creo que va por... O sea, en esto sí me gustaría opinar sobre que yo creo que lo que hay es como un cierto convencionalismo social. Y claramente decir que eres racista o eres machista está como socialmente condenado. Entonces, si bien tú lo eres, que estés socialmente condenado te lleva a ser hipócrita, porque te vas a comportar conforme al convencionalismo social te está marcando. Entonces, yo creo que va por ese lado. O sea, no es que estas tendencias en realidad, o sea, traten de decir que todos mienten, sino yo creo que es que la sociedad en general miente en estos puntos, por lo menos. Sí, sí, tienes razón. O sea, yo también creo eso. Ahora, ¿ustedes creen que son racistas? Yo sí, yo creo que soy racista, clasista y machista. Asu. Pero yo no tengo miedo de decirlo, o sea, yo no tengo miedo de decirlo porque sé que soy, o sea, no es que, o sea, he hecho un análisis de lo que soy, de lo que pienso y cómo me comporto, y entonces llego a la conclusión esa. Por su reacción, entiendo que ustedes piensan que está mal, pero en realidad probablemente también sean sí, lo mismo que yo. Bueno, yo te voy a pasar a bloquear inmediatamente mi Facebook, Natalia. Pero claro, es que ahí vamos con la hipocresía, o sea, claro, como claro, decirte claro. Todas estas cosas están socialmente condenadas, claro, obviamente suena mal y suena incluso agresivo y puedes condenarme y decirme que estoy mal, completamente errada, pero yo he hecho un análisis introspectivo de mí, o sea, aunque eso sea redundante, pero he llegado a la conclusión que soy esas tres cosas por la manera en cómo me comporto, cómo hablo. Pero aceptas que es irracional. Con quiénes me junto, con quiénes me relaciono, ¿ah? Pero aceptas que es irracional. El ser racista. No acepto que sea, ¿no? Es irracional. Acepto que es parte de categorizar. O sea, el ser humano siempre está categorizando cosas, siempre está clasificando pero cosas. Pero eso no es ser racista. O sea, tú puedes aceptar que alguien tiene la piel más oscura, pero no por eso eres racista, ¿no? Exacto. Una cosa es discriminar, pero eso es otra cosa, es otro aspecto dentro del racismo. Pero el racista discrimina, o dentro pues, ¿no? Del si clasismo, no sería racista. No, es que ese es el punto. El punto o es sea, que estamos. Una cosa es aceptar que existen las razas y otra cosa es discriminar, ¿no? Pero es que las tres cosas que he dicho dentro del racismo, clasismo y machismo, dentro de esos tres aspectos que les digo, hay discriminación o no puede haberla. O sea, tú puedes considerarte así, puedes considerar que existen esos tres aspectos y dentro de esos aspectos. Distintos niveles, pero tú puedes discriminar o no. Es el asunto o lo terriblemente, lo socialmente condenable debería ser la discriminación en sí y no que seas clasista, racista claro, o machista, claro. Sino la discriminación, sí. Eso sí es condenable. Pero si eres racista vas a discriminar, pues, o sea, si alguien... Pero Víctor, dejamos esta discusión, chicos, dejamos esta discusión para otro programa que sí es interesante, pero no quiero quedarme ahí. Pero yo creo que tienen sentido las dos cosas, en el sentido de que creo que no se están entendiendo. O sea, por ejemplo, el ejemplo de estas personas que no quisieron hacerle el pastel gay a esta pareja gay. O sea, tú no puedes condenar que una persona sea homofóbica, simplemente es homofóbica y ya. Pero sí puedes condenar que en sociedad abiertamente quiera dañar a gente por ser homofóbica. O sea, igual tú no puedes condenar necesariamente, o sea, puedes condenarlo moralmente ya, pero es como que ya eres machista, eres clasista y ya está. Pero, o sea, el resultado de la conducta tal vez sí podrías condenarla, pero no es el hecho. Yo también creo como Natalie que todos en el fondo sí somos todo. Todo eso. Porque al fin y al cabo somos humanos, o sea. Claro. Somos animales también. Bueno, sí. Quiero cortar eso hablando y unir el tema del machismo con las búsquedas entre niños y niñas. Esto es muy interesante, esto me parece súper interesante. O sea, yo siempre he sabido que como sociedad, obviamente la gente ve diferente a los niños y a las niñas, y creo que esto lo hemos comentado varias veces, la sociedad socializa diferente a los niños y a las niñas. Justo, bueno, Dan Savage lo dice mucho, y con Julio hace poco tuvimos una experiencia con Lorena. Ay, no, edítala Lorena, no, con una persona X. Con una persona X. Con una amiga. ¿Qué tipo de experiencia fue? Fue socializada. Que es una amiga que creció conmigo. O sea, hemos tenido, según yo, teníamos la misma niñez, pero como que su manera de ver cuál es el rol de la mujer es completamente diferente al mío. Y es interesante cómo debe haber gente que está socializada como mujer como para nunca decir lo que quiere, para decir sí, para no incomodar a los hombres, para ser bonitas y gorditas y felices. No gorditas de verdad, sino eso es por los pingüinos de Madagascar. Y bueno, las buscas entre niños y niñas. Los padres, ¿qué buscan los padres de los niños y qué buscan los padres de las niñas? Los padres respecto a los niños, varones, buscan cosas como ¿es mi hijo dotado? Y buscan cosas como ¿es mi hijo un genio? Talentoso, ¿o es mi hijo ¿no? estúpido? ¿O es mi hijo talentoso, fuerte? Y respecto a las niñas, buscan cosas como ¿es mi hija bonita? ¿Es mi hija hermosa? ¿Está mi hija tiene sobrepeso? puras cosas físicas. Puras cosas físicas, ¿no? Y es muy gracioso porque incluso dice que el 28% de las niñas tienen sobrepeso y el 35% de los niños tienen sobrepeso, pero aún así los padres buscan dos veces más sobre si las niñas tienen sobrepeso que si sobre los niños tienen sobrepeso. ¿Ya ves? O sea, ahí va, por ejemplo, eso de que si la sociedad es machista, pues. Lo sí, que es pasa machista. Es que los padres están ahí enfrentados frente a un hecho práctico, ¿no? Que la belleza es más valorada en la mujer, en la sociedad. Y no tanto en el hombre. Un hombre se le busca otros atributos como ya, la inteligencia. Pero es machista. Pues. Entonces, no, sí. Claro, sí, por el machismo, machista. Justamente. Y no queda. O sea, un hombre que tenga sobrepeso, no le va a afectar tanto, digamos, en conseguir pareja como una mujer que tenga sobrepeso, ¿no? Y ese es un. O sea, no sea en todos los casos, pero claro. Es una. Ya, pero ahí está. Sí. Por ejemplo, regular, por lo que tú acabas de decir, claro. Buscar pareja. O sea, ¿por qué tiene que ser buscar pareja? Si tienes sobrepeso, el éxito tiene que ser menor en mujeres que en hombres. Es precisamente porque estás relacionando lo físico con el hecho de buscar pareja. Y no todas las mujeres, no todos los hombres están buscando tener pareja. Y ahí la mayoría de los hombres buscan un buen físico. Voy por el lado de que, claro, nuestra sociedad es abiertamente machista porque, abiertamente lo digo porque todas sus actitudes son abiertamente machistas, pero el discurso que dan es no soy machista, pero sí lo son, porque siempre están pensando en la búsqueda de la pareja, en el aspecto físico y todas esas cosas que son puras cualidades machistas, sí, de una sociedad y machista. No solo en el ámbito de la pareja, sino, o sea, si un hombre es gordo y va a postergar un trabajo, estoy seguro que no le va a afectar, ¿no? Pero si una mujer es gorda y va a postergar un trabajo, es probable que le afecte más, ¿no? Y eso es un hecho real de nuestra sociedad, creo, ¿no? Sí, bueno, vamos cerrando esto porque nos estamos quedando sin tiempo. Estoy buscando las búsquedas de Perú y en verdad en Perú no hay muchas cosas. Cosas interesantes sobre Perú. Listas búsquedas populares de 2016. ¿Sí? La búsqueda número uno fue Julio Guzmán. La búsqueda número dos fue Donald Trump. 3 fue PPK. 4 Keiko Fujimori. Y 5 Riquitoso. Y la siguiente, la guía escéptica. No. Eso solamente en la computadora de acá. Esa fue la búsqueda. La búsqueda 3000. Un solo usuario. Un solo usuario. Sí, un solo usuario. Aurora buscando. Yo he encontrado, por ejemplo, cómo bajar de peso. Rápidamente me parece sorprendente porque aparece en las 18 subregiones muestreadas. Aparece por más del 50%, o sea, de frecuencia de búsqueda. Sí, de hecho, el cómo... Bajar de peso, cómo bajar de peso. Y está, es igualmente buscado en, digamos, en Huánuco, La Libertad, que en Lima, Arequipa. Entonces me parece que es como que un tema recurrente en Perú. Hay una epidemia de obesidad en Perú también. Bueno, con el autocompletar, cuando ponemos qué es, la primera búsqueda es... Bueno, ¿qué es empresa? ¿Qué hora es? Y la tercera es ¿qué año es? ¿Qué es la vida y qué es el amor? Me pareció muy curioso que uno de los casos sea ¿qué año es? Pero la explicación era... ¿Cuál era la explicación? Que los años a veces tienen nombre. Ese es alguien que ha viajado en el tiempo, pues Aurora. Quiere saber en qué parte... claro. ¿En qué momento ha llegado en el tiempo? Bueno, sobre los matrimonios sin... En Perú no hay datos, pero en España también la búsqueda número uno es matrimonio sin sexo y la búsqueda número dos es matrimonio sin sexualidad y ahí se acaba. No hay más, nadie busca matrimonio sin amor, nadie busca nada, ninguna otra cosa. Y también estaba pensando otra cosa, el inicio de las palabras importa, porque en inglés una pregunta cambia el orden del verbo, o sea, de sujeto predicado. En español mantenemos el orden y ponemos un signo de interrogación. O sea, con el inicio de una oración en inglés ya sabes que es una pregunta. Con el inicio de una oración en español no sabes que es una pregunta y por lo tanto es más difícil autocompletarlo como pregunta. Aurora, ¿tú recomendarías ¿Tú recomendarías, de acuerdo a los intereses en las búsquedas, que las parejas se centren en más sexo y menos amor? ¿Sería más eficiente para mantenerse unidos? Yo recomendaría que las parejas que no tienen sexo se centren en sexo, y las parejas que no tienen amor se centren en amor, y las parejas que no tienen ni sexo ni amor se separen. Esa es mi recomendación. Bueno, nos estamos quedando cortos, vamos a cerrar. Han quedado un par de temas que no pudimos terminar. Pero sí, básicamente me gusta el libro. Voy a postear fácil este resumen ahí. Y sí, lean el libro. Y creo que me gusta mucho esta ventana sobre los humanos y What is Love. Sí, y como yo lo veo, no es una cosa completamente definitiva, sino que abre las puertas a hacer nuevas investigaciones. Sí, sí, y de hecho eso es lo que dice también él. Como que dice que de ahora en adelante es como que una ventana a usar Big Data en todo. Ah, bueno, básicamente este tipo usó esto para creo que fue para su tesis doctoral en economía. Su tesis es un economista. Ajá. Y bueno, Julio acaba de hacer una búsqueda en inglés de what is, qué es, y la búsqueda número uno es qué es el amor. ¿En todo el mundo o en todo el mundo? No, en Perú. Perú. ¿No? Ah, qué romántico, Julio. Sí. Una gran pregunta. O sea, la búsqueda número uno... No es que Julio lo puso. Julio puso solamente what is, qué es, y el autocompletar... Sí, pero no está... ¿Qué es el amor? ¿No está calibrado sus preferencias del Google conforme busca más? No, es Google Trends. Primero what is love y el segundo es what is my IP. IP, claro. O sea, lo más importante es el amor, lo segundo es saber cuál es tu dirección, tu address. Claro. Y si buscamos juiz... Amor y ubicación. Bueno, ¿qué más en la vida? Sí, sí. Y si buscamos quién es, juiz IP. Yo no le creo nada, pero es que de repente es Yo tampoco le creo la... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Sí. Ah, yo quería agregar algo sobre el libro, el autor del libro, que me pareció muy interesante, que él dice que es su tesis, o sea, esta tesis que luego se convirtió en un libro. Él trató de enviar los artículos de esta tesis a cuatro revistas de peer review, o sea, revisada por pares, ya que estamos poniendo el énfasis a las frases en español, y en todas fue rechazada, porque él hablaba básicamente de Trump y el fenómeno de Trump y cómo es que Google Trends ayudaba precisamente a ver este fenómeno del racismo, no racismo y todo eso, y que fue rechazada en esas cuatro revistas, pero inmediatamente cuando Trump queda como candidato, le comienzan a aceptar estos artículos. Me parece interesante, ¿no? Como es que una visión que él tenía mucho tiempo antes de que Trump gane las elecciones o sea incluso candidato, quizás pudo haber ayudado un poco, ¿no? Si esto se hubiera... Sí. Si esto se hubiera publicado. No tan necia. Sí, porque claro. Lo que dijo es como que él mostró que la gente sí es racista y es clasista y tenía todas esas ideas a las que Trump apelaba. Y era como que no, los americanos no somos así, pero no. Sí, exacto. Sí, lo son, claro. Entonces imagínate si lo hubiera publicado antes de que Trump sea incluso candidato para los republicanos. Probablemente se hubiera conocido, o sea, no sé si probablemente Hillary Clinton hubiera ganado. Quizás eso no hubiera pasado, pero probablemente, no sé, otro escenario se hubiera figurado, no estoy segura, pero me parece interesante cómo es que un pequeño cambio en las tendencias haga que este tipo de investigaciones comience a ser valorada. Bueno, sí, bueno, lean el libro o no lo lean, búsquenlo, busquen Google Trends, diviértase un poco y no le crean a Facebook. Bueno, y vamos a jugar el juego serrucho. ¡Yeah! ¡Ay, me había olvidado! El tema es las estrellas. Entonces lo que quiero que hagan es que lancen una predicción sobre, digamos, cuál es la temperatura de la estrella más caliente, la temperatura de la estrella más fría y la temperatura del Sol. Entonces ustedes pueden elegir cuál de esas tres me van a dar. Yo quiero la del Sol, porque por lo menos hay algo, sé. Esta es la temperatura superficial nada más, ¿no? Ah, superficial, sí. Quiero preguntar. No vayan a buscar, ¿ya? Bueno, entonces quieren apostar por la temperatura del Sol. Ya, sí, la temperatura del sol. Ya. Ya, quieren, les puedo dar un dato. Les puedo dar el dato de la estrella. El sol es una estrella tipo G, una estrella amarilla, ¿ya? De temperatura media, ¿no? La temperatura, o sea, la estrella más brillante de todas es una estrella blanca de tipo O. Es la más brillante y la más caliente, ¿no? Contra más azul, normalmente es más caliente. El sol es media amarilla, o sea, es temperatura media. Y de ahí cuando la estrella es más fría, normalmente se ve más roja, ¿no? Ya, la más fría, que es la roja, que es la estrella de tipo M, tiene entre 1700 y 3200 grados centígrados. Entonces quiero que me dé un estimado de, digamos, cuál es la temperatura del sol, ¿no? Y de ahí les voy a decir sobre la temperatura más caliente de la tipo O, que es la más caliente de todas. Hay otras como tipo B, tipo A, tipo F, tipo K. Y todas se están clasificadas de acuerdo al color y la temperatura, ¿no? O sea, el color está relacionado con la temperatura, básicamente. Ya que vayan a te liberar primero. 5000, pues, sí, el sol. Yo digo 50000. 5000. Mi cerebro no puede. Ya, Aurora, no, ¿cuántos dices? 50000. 50000. Esa es temperatura superficial, ¿ah? ¿Eh? Ya. ¿Y Julio? Ah. O sea, no es la temperatura interna de la estrella. Sí, no es la temperatura interna. Yo digo 6000. Ah, entonces puede ser que no sea tanto. Ya dijiste. Ya, ahora, ¿quieres retractar? Sí, no creo que sea tanto, entonces. Tampoco creo que sea tan... O sea, si la otra es entre 1700 y 3200 y estamos tomando el rango superior, yo creo que por lo menos 10000, tal vez. O sea, no 50000, pero... Ya, 10000. 10000. Ya, te pongo 10000. Ya, perfecto. Ya, mire, el rango de o sea, la estrella tipo O, que es la estrella blanca, es una estrella de color blanco, que son las estrellas más calientes del universo, el rango es de 28000 a 50000 grados centígrados, ¿ya? Uf. Y la del tipo G, que es el Sol, que es una estrella amarilla, va de 8300, no, perdón, ese es Fahrenheit. Ya va de 4600 a 5700 grados centígrados. O sea que el más cercano, bueno, Natalie dijo 5000. Natalie, no. Aurora dijo 10000 y Julio dijo 6000, así que Natalie sería el valor más cercano. Es más, cae en el rango, yeah. justo cae en el centro del rango, es el valor más exacto de todos. Así que felicitaciones. Ya que he ganado. Nada, he ganado nada. Sí, conocimiento y respeto. Para la edición 200. Has ganado un punto. El serrucho de oro. Has ganado un punto. He ganado el serrucho de oro. Ya. Bueno, en realidad no les gusta el nombre, digamos, para esa sección de datos científicos de la semana, ¿o lo sé? Sí. Sí. Fue muy lorna el nombre. El dato científico de la. El dato científico de las edexles. Otra cough. La que me ha que te pe. Ya. Sí, pero no, yo estoy a favor de buscarle otro nombre, más cortito y chévere. Ya, pero hay que ponerle, hay que pedirle a los oyentes. Ah, sí, pueden mandarnos sus nombres. Proponga. No, también pueden mandarnos sus mensajes. Creo que ya en dos, esto es la ciento. Creo que la 108 va a ser de mensajes y correcciones. No me acuerdo ahorita hasta cuánto contamos. Bueno, ganó Natalie. Yo creo que ha habido ahí una trama. Y ahora no seas picona, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, así concluye la edición 104 de la guía escéptica. Díganme si es que ya estoy hablando lo suficientemente lento. En verdad, creo que voy a hacerlo más. Y recuerden no mentir si no es absolutamente necesario y buscar cosas en Google y no buscar cosas en Facebook. Y escúchennos en todos los lugares en los que nos escuchan y véannos donde nos ven. Y escríbanos al correo guiaseptica@gmail.com. Y hoy día los vamos a dejar con una canción de la banda Los Sucios, de Meyer Merino, que es uno de nuestros escuchas, que nos ha mandado un track que está chévere. Que se llama Rata Bípeda. Sí, pueden mandarnos sus tracks también. Si tienen música, si hacen música, sí, pueden mandarnos sus músicas. no prometemos va a pasar control de calidad. Pero si nos gusta, estará. Oye, esa sería una buena idea, como que siempre tener un ending de alguna banda, de alguno de nuestros escuchas. Sí, eso sería chévere. Y bueno. Y nuestros panelistas, ¿no? Adrián también tiene un par de bandas, ¿eh? Adrián también tiene una banda, es verdad. Sí, hace rato que estamos con eso. Bueno, y también podemos poner de parábola. Bueno, y nos escuchamos en el siguiente programa del 105. Y ya. Bien. Y ya. Ya. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Ahora en el. Ya puedo hacer. Lo respetan, llámalo.